Liliana Zaffetti, coméntenos acerca de esta problemática. Bueno, después de una presentación que hicieron los vecinos de Santa Veracruz rechazando al actual interventor del consorcio, una persona destituida por nosotros en el año 2009, puntero político de Marcelo del Moral, un simple empleado municipal que tiene un Toyota Corolla y un Toyota Hilux último modelo, por ejemplo, y que siempre compró, vendió agua, la manejó discrecionalmente como a él se le ocurría, lo destituimos, nos hizo la vida imposible cuando fuimos comisión. ¿Cómo se llama la persona que... Humberto Peralta. Nosotros sufrimos amenazas de muerte, persecuciones, después que le ganamos no pudieron tolerar que tengan una organización en el departamento que no manejen ellos. Finalmente el IPALAR terminó interviniéndonos y lo puso a este hombre interventor. Ante semejante provocación del IPALAR, el pueblo otra vez comenzó a movilizar. Al IPALAR no le quedó otra que llamar a asamblea. La semana pasada se vencieron todos los términos de la asamblea, por lo cual nosotros hicimos documentación ante escribano público, que éramos la única lista presentada, los únicos que estábamos al día y estábamos en condiciones de votar, y vino el IPALAR el martes en una reunión que duró desde las 9 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde en la plaza, rodeados por la policía como si fuéramos delincuentes, que convocó el interventor, y el IPALAR así... tremendo, les postergó todas las fechas, no respetaron ni siquiera la convocatoria, les dieron más plazo para pagar, más plazo para presentar lista, negaron el padrón que por la convocatoria estaba expuesto al público desde el 31 de agosto y después de la exposición del padrón mandaron a la policía del agua a hacer un relevamiento que ya era demasiado tarde porque ya estaban los términos de la convocatoria hechos y nos trajeron un nuevo padrón que es un verdadero mamarracho y que lo vamos a impugnar, por supuesto, y vamos a hacer un recurso de amparo, nuestros abogados, ante el juez de instrucción de Imogasta, y vamos a acusar al IPALAR de incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque es increíble, tenemos pruebas, tenemos grabaciones de la connivencia del IPALAR con el poder político del departamento. ¿Cuántas personas son los empadronados? Y 168 personas, algunos tienen las dos aguas, riego y potable, algunos solo riego, algunas sola potable, 168 personas. Ellos dicen que le siguen dando, en realidad los morosos son morosos políticos, porque el interventor, Jacinto Humberto Peralta, es el principal moroso histórico, jamás pagó, y llamó a sus seguidores políticos a no pagar el agua. Entonces, en realidad, todos los morosos que tiene el pueblo son la gente que políticamente del Moral decidió no pagarle al organismo. Somos 120 personas al día en condiciones de votar y 48 morosos que le siguen postergando los tiempos para pagar, y además en este padrón hay gente... ¿Cómo? Nosotros somos los únicos que presentamos una lista, les han dado tiempo para pagar, permite el IPALAR que los morosos vayan a entrar a la asamblea cuando la ley del agua dice que no se debe adeudar suma alguna para elegir y ser elegidos, a gente que debe 7 años les permiten entrar de 3 cuotas pagando 2, lo que significa que esa cuota que falta son 2 años y medio de deuda, cuando a nosotros nos han exigido que estemos al día hasta el 31 de julio. Los poderes. El juez de paz del departamento, por supuesto, Roby Contreras, íntimo amigo y colaborador político del Moral, le ha entregado al interventor un montón de poderes para representar a socios ausentes y tener voz y voto en blanco a Humberto Peralta, que están poniendo gente totalmente que ni conocemos, gente de San Pedro, que no tiene agua en San Pedro, así que hay una clara intención. Como hacen en las elecciones, también en las elecciones de candidatos a senadores, diputados. Nosotros, por ejemplo, un pueblo de 120 habitantes, tenemos en el padrón de votantes para las elecciones más de 660 personas, tenemos 40 integrantes en el padrón. Yo he estado en las mesas de todas las elecciones del año pasado, 40 integrantes del padrón que llegan al pueblo y dicen dónde queda la escuela. Ahora, sí. Vamos a hablar de cómo nos perjudica, si vamos a hablar de cómo nos perjudica, tenemos que hablar también del patrimonio. La plata que se fue juntando del pueblo, sobre todo de los que queremos estar al día para poder participar en la asamblea, y que el interventor el martes, gracias a una maniobra lipalar que hizo después de que, cansados de toda la reunión, nos empezamos a dispersar, le pasaron todo ese patrimonio, que eran 21.000 pesos aproximadamente, y que teníamos atesorado en el consorcio, a manos directas del actual interventor, el que además aseguró, por lo bajo, entre ellos, que se iba a cobrar una pequeña deuda de esa plata, un monto que no es el que corresponde, de una deuda que no sabemos si además es real. Y bueno, si eso no nos perjudica severamente a un consorcio de 168 regantes, y bueno. Bueno, ahora de ahora en más, ¿cómo va a ser las acciones que ustedes van a interponer judicialmente? ¿Qué creen que puede haber herramientas? ¿Cómo podrían llegar a recuperar sus derechos, ¿no? Tenemos dudas porque nosotros vamos a presentar un recurso de amparo ante el juez de instrucción de Aymogasta, pero no sabemos también el juez de instrucción de Aymogasta hasta qué punto estará o no involucrado con el poder político, ¿no? Hemos hecho muchas denuncias ante los jueces de instrucción a lo largo de estos 7 años y prácticamente nunca hemos obtenido protección de nadie. De todas maneras, nosotros creemos en el cumplimiento de la ley y creemos que los únicos derechos que realmente tenemos son aquellos que los exigimos. Así que nuestros abogados, de acuerdo a lo que suceda el martes con la última venida ya del IPALAR antes de la asamblea, también tenemos dudas de si se va a hacer la asamblea, vamos a presentar un recurso de amparo ante el juez de instrucción, vamos a impugnar este padrón presentado por este espía que mandó el IPALAR, que acaba de retirarse, y bueno, decidimos hacerlo público para que la provincia de La Rioja conozca lo que está pasando en un pueblito hermoso, turístico. Ahí está el castillo de Dionisio, y que hasta hace pocos años ni siquiera existíamos en el mapa, así que mucho menos en las consideraciones de los políticos que manejan La Rioja. Además, como